Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa, a vuestro podcast favorito de historia. Y hoy seguimos con esta cuarta temporada, vamos a hacer el tercer capítulo, aunque realmente por el número de capítulos que llevamos subidos a las redes es el cuarto, ¿no? Pero sí es verdad que el tercero inédito, ¿no? El tercero que hacemos en esta nueva temporada y como siempre, pues. Como ya sabéis, no estoy solo, sino que me acompañan mis dos compañeros, Daniel Caparrós y Antonio Murillo. Buenas tardes a los dos. Hoy estoy más cerquita tuya, Rafa. Vaya, de hecho Estoy en Córdoba. nos vamos a ver ahora después. Quien esté en Córdoba, que sepa que podemos estar firmando autógrafos en el Corte Inglés, ¿no? Qué envidia me vaya a dar, cabrona. Me gustaría estar allí también, la verdad. Pero He bueno. venido a ver a la familia unos días, pero bueno, ya está, por aquí estamos. Eso está bien siempre. Hombre, claro, hay que volver a casa no solo por Navidad, también cuando uno cumple años, ¿no? Sí, Son las fechas obligadas. cuando se puede, cuando se puede. Qué Pues bueno, Rafa, ¿de qué hemos hablado hoy? A ver. eso es lo que iba a comentar, que hoy traemos un programa que me parece muy interesante y sobre todo que hace falta que se incida de una manera más profunda y más concreta de lo que muchas veces hacemos, ¿no? Y yo creo que viene un poco determinado por el hecho de que en los estudios de historia que se realizan en el instituto, incluso en la universidad, nunca, nunca se incide demasiado en esta etapa. De hecho, y lo sabe bien Antonio por el tema de oposición, que todo lo que es la segunda parte del reinado, bueno, la segunda parte de la restauración, lo que es en sí el reinado efectivo de Alfonso XIII y todas las causas que inciden en su caída no No se entran. no entran. Los 30 primeros años del siglo XX de España no entran. Bueno, entran en práctica, te pueden caer cualquier texto y cosas de estas, pero lo que es un tema en sí, de esos contenidos, que mira que hay bastantes cositas ahí, no hay un tema. No hay tema 32, Primo de Rivera, Alfonso XIII y el desastre de Anuar. Nada. Sí, totalmente. Y yo creo que no sé, sí, ¿qué iba a decir, Dani? No, Rafa, que supongo que la sociedad general muy alejada de esta etapa, ¿no? A nivel de conocimiento histórico. Sí, muy alejada de esta etapa y que realmente es una cosa, lo que caiga la monarquía, que caigan los Borbones, la figura de Alfonso XIII y se instaurara la Segunda República en España, siempre se toma como algo que pasó con mucha facilidad, ¿no? O que fue un poco de la noche a la mañana. Y sí es verdad que fue un proceso muy rápido y sin derramamiento de sangre, ¿no? Pero evidentemente las causas que provocaron esa rápida caída de la monarquía no son rápidas, ni mucho menos, sino que venía de muchos años atrás, ¿no? Entonces, lo que quiero que empecemos a hablar es un poco sobre esa segunda etapa de la restauración borbónica, ese reinado de Alfonso XIII, que se inicia en el año 1902 y termina en 1931, que como ya sabemos todos, pues es el año en el que se proclama la Segunda República en España. Esta segunda etapa de la restauración borbónica, que había comenzado pues los últimos 25 años del siglo XIX con ese proyecto político de Cánovas del Castillo, pues esta segunda etapa se produce una crisis política, social y económica en el país. Y traigo una serie de causas que ejemplifican esta crisis, ¿no? En todos estos sectores. La primera de ellas es la falta de liderazgo que tienen los partidos dinásticos que protagonizaban ese turnismo político, ¿no? De la restauración. Los dos principales partidos. Los dos partidos que se turnaban en el poder, como ya sabemos todos, eran el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Conservador va a perder a su líder más carismático, fundador de lo que es este programa político de la restauración, que es Cánovas, que es asesinado en el año 1897, y Sagasta va a morir poco después, el líder del Partido Liberal, pues de viejo, en 1903, ¿no? Y no hay una sucesión de líderes carismáticos, de líderes que aglutinen el poder y la Bueno, digamos que la referencia que significaba Cánovas y Sagasta. Entonces También vemos por un lado. una cosa, Rafa, que no sé si lo comentarás ahora luego, pero también hay que señalar que los partidos dinásticos, al final, el sistema del turnismo, tampoco es que necesitasen, a ver, que sí, en verdad venía bien, ¿no? Pero el sistema funcionaba por sí solo, o sea, los votos les caían a uno o a otro dependiendo de quién tuviese que formar gobierno. También es verdad que esos partidos no funcionaban como un partido como lo entendemos hoy en día, eran más redes clientelares de poder, de una serie de socios que tenían uno y otro y se beneficiaban de las leyes que hacían. O sea, pues para, yo qué sé, el Partido Conservador era más tipo el bastión de los terratenientes, de los poderosos, y más los liberales eran, pues, no sé, pues de otro tipo de personas también en la clase alta de la sociedad, pero no ligadas así como a la costumbre, a la tradición, a lo conservador, vaya. Me he explicado fatal, pero es No, sí, pero un poquito ese tema. se te ha entendido perfectamente. Y además que tenemos que decir que esta falta de sucesión carismática en los dos partidos dinásticos, al mismo tiempo tenemos que decir que se está produciendo toda esa crisis de 1898, todo ese pesimismo, toda esa necesidad de regeneración que se produce en España. Vemos cómo bueno, estos dos partidos con esa falta de liderazgo, con esa pugna entre ellos mismos por el poder, no son capaces de regenerar políticamente al país. Además, vemos cómo la situación política, social y económica de la España de las tres primeras décadas del siglo XX es muy distinta ya a la que había en 1874-75, cuando se instituye este sistema de partidos que se turnan en el poder, ¿no? Porque cada vez estos dos partidos van a ser cada vez menos representativos de la sociedad española. Lo ha dicho perfectamente Antonio, que tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, perdón, que no me sale la palabra, van a representar a una muy pequeña parte de la sociedad española, a clases altas, a terratenientes, a la clase más industrializada, y va a dejar fuera cada vez a sectores más numerosos del país, que, como ya digo, no existían con tanta fuerza en 1875. Por Claro, un lado, vamos a tener, sí. que ahí eso es clave el desastre del 98. Porque ya no solo, bueno, sí, también con el surgimiento del socialismo y demás, que supongo que es lo que iba a decir ahora mismo, ¿no? Claro. El surgimiento de los partidos obreros y demás es clave. Como la llegada de las tropas coloniales y demás, y el sistema de reclutamiento y demás, que siempre beneficiaba a las clases más poderosas y perjudicaba a los hijos de los obreros, que eran los que tenían que ir a pegarse de tiro. Y por eso el Partido Socialista y los partidos obreros tiran para arriba. Pero es que lo mismo pasa con los partidos regionalistas, que es ahora cuando tienen fuerza, cuando surgen de manera ya para quedarse, por desgracia. Exactamente. Ese sistema de reclutamiento va a ser uno de los grandes problemas luego a posteriori y también. Y que ya lo comentará Rafa, ¿no? Que al final son las clases populares las que van a sufrir eso. Exactamente. ¿Qué queda fuera de este sistema cada vez menos representativo? Pues como habéis dicho, una gran masa obrera formada por socialistas. El PSOE, que sabemos que se funda en 1879, pero que va a ir ganando peso a lo largo de bien entrado el siglo XX, con su sindicato UGT también muy activo. Los anarquistas, que van a tener mucho peso aquí en España, más peso que el que van a tener en Europa. También, pues bueno, vemos como anarquistas, como el caso de Fanelli, que sus ideas se implantaron en la segunda mitad del 19 en España con mayor fuerza, ¿no? Que la idea socialista. En 1910 va a crearse su sindicato, la CNT, que también va a tener mucho peso. Y por último, los comunistas, que van a ser los últimos en nacer, son una escisión del Partido Socialista, nacen en 1921, a raíz de esa Tercera Internacional que se funda en 1919 y que tiene un impacto muy grande en toda Europa y, por supuesto, también en España, ¿no? Y como decía también Antonio, por otro lado, los nacionalismos, ¿no? Que cada vez tienen más fuerza ya entrado el siglo XX, porque hay que recordar que el estado de la restauración, la monarquía borbónica, era muy centralista y esos nacionalismos también reclaman su sitio en la política. Por un lado, el nacionalismo vasco con el PNV, que ya sabemos, el Partido Nacionalista Vasco, fundado por Sabino Arana en 1895, sabemos sus orígenes, ¿no? Con esos postulados racistas de Sabino Arana y del Partido Nacionalista Vasco. Y por otro lado, el nacionalismo catalán, tan en boga en estos tiempos que corren actualmente, ¿no? Cómo empieza a cobrar fuerza con la Lliga Regionalista de Francisco Cambó y de Prat de la Riba, que van a conseguir en el año en 1914 la Mancomunidad de Cataluña, que era una forma de representación en la que se juntaban las cuatro diputaciones catalanas. ¿Qué más causa tenemos de esta crisis política que vive la monarquía española durante el reinado de Alfonso XIII? Que los militares tienen cada vez más peso en las cuestiones políticas. También porque los propios militares, que se la están pegando gorda en Marruecos, están heridos, están humillados y van a buscar de una manera controlar la política, primero para evadir sus propias responsabilidades y después también para buscar culpables, ¿no? Siempre van a estar buscando a los políticos liberales como los culpables de los males del estamento militar, ¿no? Son Y los van a últimos conseguir. golpes, de los espadones típicos del siglo XIX. Totalmente, sí. Y bueno, que la guerra civil se produce por lo mismo. Exactamente, que duran hasta la mitad del siglo XX, vaya. Claro, y el problema que tiene la política no es que también, pero no es solo que los militares cada vez quieran tener más pesonera, sino que el rey le hace caso, ¿no? Y el rey les concede en materia política mucho poder a los militares. El rey había tenido una férrea educación militar y la verdad que le gustaba mucho mangonear en lo político, ¿no? De hecho, una de las grandes leyes que van a conseguir los militares es la ley de jurisdicciones de 1906, por lo que los delitos que ellos consideraban contra la patria y el ejército no se juzgaban de manera ordinaria, sino que por lo militar. Consiguen prácticamente lo que tenía la nobleza y el clero en la Edad Media y en el Antiguo Régimen, que es ser juzgado por sus iguales. Exactamente, sí. Por juicio militar, es lo que. Claro. Sí. Aunque Hay un. cometieran un acto civil. Claro. Efectivamente, completamente. Una cuarta causa de esta crisis de la que hablamos son los intentos fallidos de regeneracionismo, ¿no? Que ya habíamos dicho que, bueno, que se comprometía mucho por el hecho de no tener grandes líderes en los dos partidos dinásticos. Cuando lo hubo, como el caso de José Canalejas, que era el líder del partido liberal en ese momento, Canalejas hizo una serie de un programa de reforma bastante interesante, suprimió el impuesto de consumo que gravaba productos de primera necesidad. También impulsó la ley del candado que prohibía a la Iglesia fundar nuevas órdenes monásticas en el periodo de 2 años, con lo cual también se trataba un poco de frenar la influencia y el poder que tenía la Iglesia en la política y la sociedad española, ¿no? Sin embargo, Canalejas pues, también fue asesinado en el año 1912 por otro pistolero anarquista mientras se encontraba viendo un escaparate de una librería cerca de la Puerta del Sol. Estaba el Y hombre por ahí, estaba el hombre pensando si se iba a comprar la Biblia encuadernada en plata o en oro. Y llegó el anarquista a quitarle las cosas, ¿eh? Estaba ahí queriendo comprarse el hombre su calendario, ¿sabes? Su Liga Marca se iba a comprar, ¿sabes? su quiniela. La que iba a echarle quiniela al hombre y cada vendido, macho. Y luego una quinta causa, y ya con esto terminamos este apartado, yo considero que es fundamental, yo creo que la más importante de todas, es que en el año 1923, como ya sabéis, después de muchos intentos de reforma política y de atajar la crisis política y económica que acuciaba el país, incluso con gobiernos de concentración entre distintos partidos. Había entrado incluso la Liga Regionalista, que termina siendo buena colaboradora de la monarquía, la burguesía catalana al final iba codo con codo con la monarquía de Alfonso XIII. Al final la situación es tan complicada que en 1923 se produce el golpe de Estado, que todos sabemos, de Primo de Rivera, el cual el rey, pues, hay quien dice que que el rey participó, hay quien dice que no, el caso es que le vino de maravilla y él lo aceptó de buen grado. Así que, Lo oye, AUP o no, claro. evidentemente la situación beneficia, ¿no? La situación le beneficia, tenemos que atender al contexto internacional, sabemos que un año antes se ha producido lo mismo en Italia, donde el rey Víctor Manuel ha aceptado por la fuerza el que sea presidente, que maneje el gobierno el fascista Benito Mussolini, y tanto Primo como Alfonso XIII miran con muy buenos ojos a lo que ha ocurrido en Italia. De hecho, vosotros lo sabéis, esta anécdota, que en un viaje a Italia, Alfonso XIII presenta a Primo como Mi Mussolini. Entonces, Esa es ellos, buenísima, la verdad, esa es ¿eh? Este, buenísima. mira, mi Benito. Era un poquito más grande, ¿no? Que Mussolini, pero Entonces, el rey que por un lado ya hemos dicho que le encantaba todo lo que tiene que ver con el estamento militar y que veía poca posibilidad de continuidad del sistema liberal de la Restauración, acepta de buen grado, como ya digo, la dictadura Primo de Rivera. Una dictadura en la que tampoco vamos a entrar en detalle, porque como ya sabéis, tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a la dictadura de Primo de Rivera. el programa 19 de la segunda temporada, ¿vale? Lo Correcto. tenéis ahí para verlo cuando os parezca a vosotros mismos. Exactamente. Entonces, en estos 7 años que dura la dictadura de Primo de Rivera, se produce pues una dictadura con rey, como la denomina Santo Julián, ¿no? Por supuesto, durante estos años se suspende la Constitución de 1876, que es la vigente durante todos los años de este sistema de la Restauración, desde que se pusiera en el trono a Alfonso XII. Y tenemos que decir que todos los políticos liberales, todos los dos partidos dinásticos, evidentemente su actividad la reducen al máximo. Si sabéis, que ya lo comentamos en ese programa, que solamente un partido político estaba permitido durante la dictadura, que era el propiamente creado por el dictador, el de la Unión Patriótica. Este suceso, este jugárselo a una sola carta de Primo de Rivera por parte de Alfonso XIII, hizo que aumentara muchísimo el republicanismo en España, que ya sabemos que tuvo una experiencia bastante traumática en ese sexenio revolucionario durante la Primera República, y que con la instauración de la Restauración y de nuevo de los Borbones había quedado un poco aplacado. Pero sí es verdad que a lo largo del siglo, de las primeras décadas del siglo XX, cuando esa deriva es cada vez más pronunciada de la monarquía, vuelve a resurgir con fuerza el republicanismo, y sobre todo en esta etapa, sobre todo durante la dictadura de Primo de Rivera. ¿Y por qué va a crecer esa oposición a la monarquía? No solamente por parte de republicanos de toda la vida, sino por neorrepublicanos, ¿no? Por personas que eran monárquicas o no se correspondían como republicanos y empiezan a mostrarse opositores a la monarquía. Pues bueno, porque comienza a haber una simbiosis entre el concepto de monarquía y el de dictadura. Se empieza a ver que tras el fracaso del sistema liberal de la Restauración, no hay monarquía sin dictadura. La única manera de que Alfonso XIII y la monarquía pudiera seguir en España era pues de una manera, con una monarquía autoritaria, con una monarquía militar como la que estaba viendo en ese momento, ¿no? También vemos cómo los políticos liberales a los que he hecho alusión, los pertenecientes tanto al Partido Liberal como al Partido Conservador, sienten el propio desprecio del rey, ¿no? Que le ha dado una patada tremenda. En 1923 acepta el golpe de Estado de Primo de Rivera, suspende la Constitución y todo el juego político de la Restauración se va al garete, ¿no? Entonces, los políticos liberales sienten ese desprecio y ven cómo han sido engañados por el rey. De hecho, Además, luego cuando el rey vaya a buscarlo, en plan, oye, por favor, formame un gobierno, los partidos de estos le dirán, che, vete a chupar la máquina, pero sí, tranquilamente. Y por eso aparece efectivamente. ahí Don Dámaso. Efectivamente, también A los lo Doraemon. nacionalismos, que ya hemos dicho que que Cambó y la Lliga Catalana, pues, y la Lliga Regionalista sí tenía esa colaboración con Alfonso XIII. Aquí empieza también un poco a partir pera los nacionalismos con la monarquía, porque durante la dictadura de Primo de Rivera se van a prohibir pues muchos símbolos y mucha actividad cultural a los nacionalismos, tanto catalán como vasco, ¿no? Se van a prohibir pues todas las señas de identidad de esos nacionalismos, no se va a poder hablar en otra lengua que no sea el castellano, ¿no? Y por supuesto también la persecución y la censura a intelectuales y catedráticos, ¿no? En la universidad, allí los estudiantes van a conformar uno de los focos de oposición más grandes hacia el régimen de Primo de Rivera, ¿no? De hecho, muchos catedráticos, como el caso de Miguel de Unamuno, van a ser expulsados de su cátedra. Con todo este marco político, con todas estas causas que hemos hablado sobre qué provoca esta crisis de la monarquía, vemos que Primo de Rivera, como ya sabéis, dimite en enero de 1930. Y dimite en gran parte, en gran medida, evidentemente, por la fuerte presión que ya ejercía la oposición, una oposición que quería terminar con lo que en principio, y dicho por el propio Primo de Rivera, iba a ser una solución temporal a los problemas de España, pero que sin embargo el propio Primo, pues a lo largo de su dictadura trató de, sin éxito, pero trató de institucionalizar, ¿no? Para poder alargarla en el tiempo. Entonces, vemos cómo esa presión opositora ya no solamente se circunscribe a los sectores que antes hemos hablado, sino que también el propio rey ya ha abandonado su confianza y ya no se la transmite a Primo. De hecho, ya el rey en ese momento ha visto que Primo va a caer tarde o temprano y lo que quiere evitar es que con él caiga la monarquía, ¿no? Algo que luego se vio como inevitable, pero que en ese momento Alfonso XIII trataba de evitar. Claro, en un Entonces, principio quería eso, quería salvar su culo. claro, Primo efectivamente. de Rivera, mientras le sirvió, vos dijo, mira, qué contento estoy aquí con mi Benito. Pero Eso. cuando Benito estaba ya chocheando y quería alargar la dictadura hasta que lo pudieran congelar, dijo, no, no, yo ya me desentiendo de ti. Lo que pasa es que la gente le dijo, sí, no, ahora, ¿no? Ahora, Alfonso, ¿no? El de la buena Exacto. rima. Es que no, que no. Entonces Alfonso XIII, que era zorro, pues dice, una vez retirado el apoyo a Primo de Rivera, vamos a intentar volver como si no hubiera ocurrido nada, como si esto hubiese sido un sueño, una pesadilla, como quiera llamarlo. Fue Vamos a intentar. el final de los serranos, fue El eso. final de los serranos, efectivamente. Vamos a volver como si no hubiera ocurrido nada al sistema vigente antes de 1923, es decir, a volver al sistema no democrático, pero con elecciones, sistema liberal de partidos políticos de la restauración, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente la gente no se chupaba el dedo. Los primeros que no se chupaban el dedo eran los políticos liberales que habían protagonizado todas las décadas anteriores a la dictadura de Primo de Rivera. Por eso Berenguer, el Dámaso Berenguer, el general que es el encargado de formar el nuevo gobierno, se va a ver con muchos problemas para formar ese gobierno, porque es que nadie quiere formar parte de él. Es un gobierno. Va a llegar a ser presidente del gobierno y van a decir, pero bueno, ¿con quién cuento yo para formar gobierno? Dámaso, pues en este año que gobierna, de 1930, va a intentar, pues, establecer tímidas reformas que intentan restablecer la normalidad, como ya digo, la normalidad constitucional anterior a 1923. Va a hacer una serie de promesas, de convocar elecciones. Lo que pasa es que, como sabe que si convoca elecciones la van a ganar los republicanos, pues está con miedo a convocarlas. Y al final está ahí como tibio, ¿no? Como que quiero volver al sistema, normalizar otra vez un poco la vida política, volver al sistema de restauración, pero todo el mundo sabe que eso ya es imposible, ¿no? Y vemos, evidentemente, vosotros, si queréis en cualquier momento decir algo, no tenéis nada más que decirlo. Vemos que el grupo de opositores al rey, aquí ya no es que sea grande, aquí es que me tenéis que preguntar quién apoya. al rey. Vale. Había Porque. cuatro o cinco ahí en los del Palacio Real que les pagaba todavía. Estaban ahí un poco diciendo, hombre, es mi jefe, ¿sabes? De momento no voy a soltar contra él. No, pero el resto del mundo. De hecho, es que el republicanismo, lo que decía antes, que es una cosa que es prácticamente minoritaria. Si de la Primera República surge porque se han probado todas las soluciones posibles y ninguna valió, digo, bueno, vamos a probar con la República a ver si tira para adelante. Y tiró menos todavía. Ya Sí. aquí es que los mismos políticos dicen, mira, el rey no puede ser, vamos a seguir con la misma, pero vamos a hacerlo por este camino. Luego salió por otro lado. Pero, leche, aquí llegamos ya ahora al tema este todo del Pacto San Sebastián, todas estas cosas, como todos la mayoría de intelectuales se pusieron de este bando. Y se Sí. forma un percal aquí importante para Alfonso XIII, la verdad. Vamos a repasar. Imaginaos que está Alfonso XIII en su despacho y le llega un colaborador suyo, alguien que trabaje para él, y le dice: Majestad, aquí le traigo todo el espectro político, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, todo el espectro político. Vamos a ver quién te apoya. Por un lado, comencemos con la ultraderecha. Los antiguos colaboradores de Primo de Rivera, los que formaban parte del partido de la Unión Patriótica, este partido, una vez que Primo de Rivera cae, cae también, ¿no? El propio partido. Pero va a tener un partido que es sucesor de la Unión Patriótica, que es la Unión Monárquica Nacional. Previamente a Un que cayese, grupo. ya incluso dentro de la propia dictadura, no todos estaban ya a favor de. O sea, ya habría problemas dentro de la propia estructura de Primo de Rivera. O sea, Exactamente. que los pocos que recupere de ahí van a ser mínimos. Pues los líderes de esta Unión Monárquica Nacional son grandes colaboradores de Primo de Rivera durante la dictadura. El conde de Guadalhorce, Calvo Sotelo, José Calvo Sotelo, y el hijo del dictador, José Antonio Primo de Rivera. Un buen tridente. Y esta gente que lo que quería era pues, seguir con una monarquía autoritaria, pero no le perdona al rey que le metiera la pata en el culo a Primo de Rivera. Por lo tanto, estos no apoyan al rey. Seguimos en el espectro político. Empieza bien, Alfonsito, empieza bien. Esta gente no apoya al rey. Seguimos en el espectro político. Los conservadores de derecha. Tenemos por un lado a un cordobés que había sido ministro en sucesivas ocasiones, incluso presidente del Consejo de Ministros, que era José Sánchez Guerra. Un conocido monárquico que el día 27 de febrero realiza un mitin en el que dice que él es un monárquico sin rey. Que él lo que quiere es unas elecciones a cortes constituyentes y que no se declara republicano, pero que España, si quiere, tiene derecho a ser republicano. Por otro lado, tenemos otros conservadores, fíjate, conservadores, ni más ni menos que Niceto Alcalá Zamora, que era terrateniente y cacique en Priego de Córdoba, y Miguel Maura, que era el hijo de Antonio Maura, el líder mítico del Partido Conservador, ¿no? Entre ellos, el que impulsó la represión de la Semana Trágica de Barcelona, ¿no? Pues estos dos sí se consideran a partir de ahora republicanos. Dicen que ya no son monárquicos. Daros cuenta que durante la dictadura de Primo de Rivera es que esto lo hizo muy mal el rey, que le tocó las pelotas a los liberales, que estaban muy a gusto ellos siendo corruptos en su juego de la restauración y ahora los quita de la política. Y eso no se lo perdonan los liberales a Alfonso XIII. Por eso, caciques como Alcalá Zamora o gente netamente conservadora como Miguel Maura se pasan al republicanismo. De hecho, estas dos personas van a conformar el partido llamado Derecha Liberal Republicana. Estaban Maura y Niceto ahí diciendo, masón, defienda tu nación. Exactamente. Exactamente. En esa situación me imagino a Alfonso yendo como los testigos de Jehová casa por casa. ¿Quiere usted escuchar la palabra de la monarquía? Y todo cerrándole la puerta en la cara, porque vamos. Totalmente. Seguimos en el espectro político. Centro, centro izquierda. Tenemos por un lado al Partido Republicano Radical, de uno de los mayores sinvergüenzas de la historia de España, Alejandro Lerroux. Lerroux, ese es Club Legio también, ¿eh? Ese hombre Ese también es Club Legio, ¿eh? Lerroux, que se había pasado toda su juventud clamando contra el clero y contra los catalanes, cuando ya se hace mayor se vuelve de centro derecha. Se vuelve moderado. Eso sí, republicano. Él no quiere tener nada que ver con el rey. Y por otro lado tenemos el centro izquierda, ¿Cuál es el mayor líder de centro izquierda? Manuel Azaña, ¿no? Un intelectual que venía de la, bueno, de, pues, de la élite intelectuales del país, que va a crear un partido, Acción Republicana. Estos dos partidos van a conformar lo que se conoce como la Alianza Republicana, una plataforma en pos de la República. Y estos partidos, tanto el Partido Radical de Lerroux como la Acción Republicana, se van a juntar en agosto de este mismo año de 1930 con partidos regionalistas gallegos, la Orga de Santiago Casares Quiroga, partidos catalanistas como el Partido Republicano Catalán de Companys, que luego será la Esquerra Republicana, el Partido Autonomista Valenciano de Blasco Ibáñez, todo eso, van a asistir junto a otros dos partidos, y a título personal también lo va a hacer Indalecio Prieto, uno de los líderes del PSOE, el ala más centrada del PSOE, el El ala ala más moderada. moderada, exactamente, el ala más partidaria a, bueno, a tener pacto, a tener relación con el republicanismo de centro izquierda. Todos estos grupos e Indalecio Prieto, a título personal, van a juntarse el 17 de agosto de 1930 en San Sebastián, donde van a conformar un pacto en el que van a formar un comité revolucionario, y van a sentar las bases de un gobierno provisional para cuando se instaure la República en España. A este pacto de San Sebastián, en octubre, se va a unir el PSOE, ya no Indalecio Prieto a título personal, sino todo el PSOE y su sindicato, la UGT. Por su parte, la CNT, y como ya vemos, finalizamos con todo el espectro político, la CNT también estaba dividida entre unos más moderados y otros menos moderados. Los más moderados, que eran más partidarios de la lucha sindical, estaban liderados por Ángel Pestaña, y esta parte de la CNT sí coquetea más con colaborar con la coalición republicano-socialista. Es decir, ¿quién apoya aquí al rey? Si alguien me lo puede decir, porque No se hemos apoyaba repasado ni todo el espectro político él mismo, la y verdad. solo le queda Luego, Dámaso Berenguer. Damaso, ¿cómo se llama este que Campomanes, no? ¿Cómo se llama? Sí, Florida Blanca. Romanones, Romanones, eso, que siempre ¿no? me lío con Romanones. los condes, me lío un montón. Pues durante esta dicta blanda, pues que como se le conoce, ¿no?, a este periodo, por esa indefinición del propio Berenguer, de si seguimos con la dictadura de Primo de Rivera o si tratamos de volver a la normalidad constitucional, pues vemos cómo ya se han organizado los republicanos, ¿no?, para formar ese nuevo Estado. De hecho, muchos militares también van a abrazar el republicanismo, ¿eh? También muy, muy descontentos con el propio Primo, que había tratado mal a buena parte al cuerpo de artillería y a buena parte del ejército. Se va a crear un comité militar revolucionario que sabéis quién lo preside, Gonzalo Queipo de Llano, y que también tenía colaboradores importantes como Ramón Franco, el hermano de Paco. El bueno de los francos, ¿no? Exactamente. Luego vemos como también en el mes de octubre de 1930 se compone ya el gobierno provisional, el futuro gobierno provisional, y para calmar un poco a los sectores más moderados, ¿no?, que no relacionaran república con revolución, se van a colocar como presidente del gobierno provisional Alcalá Zamora y como ministro de la gobernación, es decir, lo que actualmente sería el ministro del Interior, a Miguel Maura. Es decir, los dos más conservadores de esta amalgama de políticos republicanos van a ser los líderes del gobierno provisional, ¿no? Para, digamos, que de esta manera no se. La monarquía no encontrará apoyos metiendo miedo con que república era igual a revolución, ¿no? Sino que la república venía monitorizada por estos políticos burgueses, ¿no? Y Vemos también te cómo. digo que eran todas las fuerzas políticas, ¿sabes? O Sí, sea, que todas. eso también es un mito también que llega hasta hoy y no me gusta. La República no es una cosa, la Segunda República no es una cosa de rojo. Y la instauró Stalin en el 31, que vino aquí a instaurarla, ¿no? La República había de republicanos de derecha, Y se puede ser republicano siendo más de derecha que el monárquico máximo, o no. O se puede ser republicano siendo muy rojo. Es que yo qué sé. Hemos repasado ahora mismo todo ese espectro Claro. político, ¿no? Lo único que seguían sin aceptar una república eran los de la Unión Monárquica Nacional, que eran la antigua Unión Patriótica, y el ala más extremista de la CNT. Todos los demás estaban o formando parte de la coalición republicano-socialista o viéndolo con buenos ojos. Así que era una cosa común, ¿no? Un proyecto común frente a la monarquía que se consideraba caduca. Lo que sí veían esta coalición, este futuro gobierno provisional, es que era necesario dar un golpe de Estado para cambiar cuanto antes con el sistema de gobierno. Entonces se empieza a planear un golpe militar, como ya hemos dicho. Los militares comienzan también a apoyar buena parte de ellos a la causa republicana, que este golpe militar debía estar apoyado, sustentado por una huelga general que protagonizaría la UGT. El golpe de Estado se programó para el día 15 de diciembre. ¿Cuál fue el problema? Que Acá. en la base de Jaca se precipitaron el día 2 de diciembre. Y se alzaron los capitanes de allí de la base de Jaca, Fermín Galán y Ángel García Hernández, que trataron, bueno, de sublevaron su base y trataron de hacer lo propio en la de Huesca, Zaragoza y Lérida, pero fueron parados y posteriormente condenados a la pena de muerte, ¿no? Este es el motivo por el que fracasa el golpe militar. Y que la huelga general tampoco se produjo, en Y verdad. la huelga general, efectivamente, Antonio, tampoco se produjo porque había, aparte de la falta de coordinación, como había todavía reticencias mutuas, ¿no? Y la UGT, pues, no plasmó su apoyo definitivo, ¿no? al golpe. Sin embargo, la República de todo esto va a obtener algo muy positivo, que es dos mártires de la causa, ¿no? Y esto es un gran error que realiza Berenguer. Que probablemente él no querría, sino fue más presionado por el rey, ordena el fusilamiento de estos dos capitanes, de Fermín Galán y de García Hernández. Y lo que podría haber sido una herida bastante grave para la causa republicana, ¿no? Porque al final se deslegitimaba con este golpe de Estado. Lo que podría haber sido eso se convierte en todo lo contrario, al fusilar a estos dos capitanes, la República pues gana esos dos mártires y cada vez es un clamor más grande entre las clases populares el querer que llegue la instauración de la República. En todo este clima social y político, Berenguer dimite el día 14 de febrero del año 1931. Forma gobierno el almirante Juan Bautista Aznar, que y forma un gobierno. Este almirante Aznar, que según palabras de Miguel Maura, son los sepultureros de la monarquía. Es decir, ya se veía bastante claro que era una solución ya muy desesperada y que tanto Alfonso XIII como la República estaban, perdón, como la monarquía estaban ya en sus últimas, ¿no? Entonces, Aznar, durante su gobierno, pues va a hacer una serie de medidas, va a convocar elecciones municipales. Estas elecciones que Dámaso había tratado de evitar, de alargar, de estaba ahí titubeando con hacerlas, al final Aznar las convoca para el día 12 de abril y en estas elecciones, sí. Y espérate, Rafa. Chavales, no os vayáis, hacemos un cortecito que se nos acaba la sesión y volvemos, ¿vale? Venga. Estamos aquí ya. Vamos. ¿Veis? Ya estamos por aquí. Qué rápido ha sido todo, ¿eh? Ya está. No, no habéis dado ni cuenta que no, ¿eh? Nada, esto es tecnología punta. La Es lo que magia del tiene podcast. Trabajas con los mismos medios que apoyos tenía Alfonso XIII. totalmente, totalmente. Pues nada, nos queda poquito, simplemente comentar los resultados de estas elecciones del 12 de abril, que dan una victoria a los republicanos en la gran mayoría de capitales de provincia. Van a sacar más votos a nivel nacional los monárquicos, pero claro, hay que tener en cuenta que, que todas estas redes caciquiles siguen prácticamente intactas Exactamente. en el ámbito rural, ¿no? Es muy significativo y es lo que hay que tener más en cuenta, que es donde más libre se estaba de este caciquismo, que eran las capitales provinciales, en la zona urbana, pues ahí sin duda fue una victoria arrolladora de las candidaturas republicanas. Y aquí vamos ahora a ver ya el colapso definitivo de la monarquía, porque ya se ha producido. La historiografía, como ya sabemos, toma estas elecciones municipales como un plebiscito entre monarquía y república, y es que así se sintió, de esta manera se sintió en ese momento, ¿no? Entonces, el rey. Desde el principio hasta el final, él no se siente en peligro, ¿eh? Es también un poco la forma de que nosotros mismos veamos cómo están ajenos a la realidad del país. O sea, viven tan en su pompa que de verdad ya no es que no estén viendo los problemas de la gente, que eso evidentemente aunque los vieran le daría igual, ¿no? Y menos en 1931, sino que es que ellos, hasta que no le llega su presidente del gobierno, le dice, tío, que te tienes que ir. Hasta ese momento él no se ve en peligro, ¿no? Y él, una vez que se ven los resultados de estas elecciones, sigue sin verse el peligro. Lo que pasa es que, claro, al final el propio gobierno del rey le pregunta a Sanjurjo, que Sanjurjo por ese momento era el director de la Guardia Civil. Le pregunta si puede contener a la gente, que evidentemente la gente, no ya desde el día 12, la gente lleva desde muchos días antes saliendo a las calles, manifestándose en masa a favor de la República, y le pregunta al gobierno a Sanjurjo si la Guardia Civil va a mantener el orden y va a tratar de mantener a la monarquía y reprimir a las masas. Y Sanjurjo le dice que él no puede garantizar que la civil vaya a serle leal a la monarquía. Sanjurjo, que también se la tenía jurada al rey porque era muy amigo de Primo. Sanjurjo se enfadaba rápido, también te digo, ¿eh? Sí. Tenía Es poca curioso. mecha, tenía poca mecha. Sí, es curioso como figuras que han pasado la historia y todos los conocemos por eso, por formar parte del golpe contra la República, ¿no? Queipo de Llano, Sanjurjo. En este caso, bueno, pues Ramón Franco como hermano de Franco, pero bueno, son figuras que han pasado la historia, pero que han pasado la historia y en este momento son fundamentales para que llegue la República a España, ¿no? Yo creo que ahí Y Alfonso, viendo que ni la Guardia Civil le va a hacer caso, yo creo que empezaría ya a ver que a lo mejor se tenía oye, que pues ir. Igual me tengo que ir, igual igual me tengo que ir, ¿sabes? Yo qué sé, igual hay que coger la maletita. El propio Dámaso Berenguer, que había pasado de ser el presidente del Consejo de Ministros a ministro del Ejército, también le comunica al gobierno que él se va a oponer al uso de la fuerza, al uso de la fuerza militar. Es decir, ya no te apoya ni Dámaso Berenguer, Alfonso XIII. Me da a mí que vas a tener que coger el ferry. Y a ver si el que lleva el ferry no te tira al agua, ¿eh? Porque vamos, no te quiere aquí ni Cristo ya, vamos. Exactamente. Entonces el rey se ve obligado a marcharse. Y aquí una cosa muy interesante, el rey no abdica. Yo no sé si esto la gente lo sabe, la gente a lo mejor se puede pensar que el rey Alfonso XIII abdica. El rey no abdica. El rey suspende su actividad como monarca Es que y eso se es todo. marcha, se exilia. Él acepta que, bueno, su propio gabinete le dice, oye, Alfonso, que digo yo que a lo mejor te viene bien echar una temporadita fuera por lo que pueda pasar. ¿Te gusta Italia, Alfonso? ¿Te gusta Italia? Exactamente. Entonces. Pero eso es muy curioso, Rafa, porque yo una de las cosas que traía era la carta, ya que tenemos más tiempo, la carta de despedida que él hace, que publica en el ABC, si no recuerdo mal. Que si quieren la pueden leer. Y sí, ahora siquiera la leemos. Y es que ahí él dice que suspende el ejercicio del poder real, Sí. pero no dice en ningún momento, claro, que abdica como rey. No Vamos, abdica como rey. que sigue siendo el rey de España, vamos. Sí, con todos los derechos. Además dice, no Allá donde renuncio, esté. Dice, no renuncio a ninguno de mis derechos porque más que míos son depósito acumulado por la historia. Claro, o sea. Es como Puigdemont, ¿no? Que proclama la República y la suspende, ¿no? Claro. Pues claro. Y Y se se va, y se va. va, Y por lo se que va, sea. y se va. Pues sí, él no abdica. Él simplemente, pues, entra un poco en razón. Dice, pues si me están diciendo mis propios colaboradores que me tengo que marchar, pues me marcharé. Hago un discursito quedando bien, diciendo que lo hago para que no haya derramamiento de sangre. Y lo que espero es que dentro de unos años, pues haya una situación política en España que mis propios seguidores me pidan que vuelva, ¿no? Eso es lo que piensa Alfonso XIII. Iluso, Pero él no iluso. abdica. Entonces, si quieres, podemos leer la carta, ¿eh? Vale. Él dice al país, o sea, se lo dedica al país, ¿no? Dice, las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo. O sea, el pueblo ya lo veía más claro que tú desde hace más tiempo, ¿no? Vaya, vaya que no te dieron tan. Procuré siempre servir a España y pues el único afán en el interés público hasta en el más, hasta en las más críticas coyunturas. Siempre dice que bueno, que él estuvo al servicio del interés público y no del interés personal, cosa que también es dudosa, ¿no? Sí. Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez, alguna que otra vez, en plan, Algunas, poca poca cosa. cosa. No, Eso de no la había. dictadura y tal, bueno, eso, cosa que pasa. Sí, es el siglo XX, no pa te puedes comer un dictador sin querer. Como que una dictadura, vale, ya dos son. Dice, pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia. Hallaría medios sobrados para mantener mis prerrogativas en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos porque más que míos son depósito acumulado por la historia. Que por cierto, eso de que. Es que ahí dice, no me voy. O sea, me voy. Porque me preocupa a mis compatriotas, vaya a haber una guerra. Pero si es que ya te estaba. O sea, no iba a haber. O sea, ya no había duda No, de que. no había duda de que todo el mundo, si los que luego se van a pegar de palo 6 años más tarde, están de acuerdo en que se vayan. No iba a haber palo. Exactamente. De Es que es. hecho, lo que han leído de ¿cómo es lo que ha dicho? Algo así como que me voy, pero que en verdad si quisiera podría quedarme. Como que tengo muchos apoyos todavía. Mira, fantasma, Es que. tranquilito, ¿eh? Es tan, o sea, de sus palabras lo que dice, de sus palabras se ve como que no quiere que haya una guerra entre los que son partidarios de la República y los partidarios de él, pero ¿quién es partidario de ti, Nadie. alma de cántaro? Alma de cántaro. Si los que luego van a combatir en la guerra civil y van a ganar la guerra, Están de no te quieren acuerdo en ni en esto. pintura. No te quieren ni Claro. en pintura. Cogen a Y Juan y le ya. dicen, anda, Juan, anda. Vete por Y ahí, ya por Juan. último dice: espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva. Y mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de su destino. O sea, lo que dice aquí es: me voy un tiempo hasta que recapacitéis. Exactamente. Pero no es la realidad. A mí me hace mucha gracia la figura de Alfonso XIII, sobre todo esta carta. Para mí, yo la he traído porque resumía muy bien un poco la personalidad y la psique que él tiene, ¿no? De no asumir las consecuencias de su acto o de sus decisiones y no asumir la realidad que estaba clara, ¿no? Y es como un no me voy porque me echen, sino que me voy porque lo hago por vosotros. Es un no es por ti, es por mí, ¿sabes? En Sí, toda regla, ¿eh? yo tengo una teoría con respecto a los Borbones, que es que cada 2 o 3 generaciones sale uno así, ¿sabes? En plan, Fernando VI, Borboneando. Carlos IV o Fernando VII, que cada cual es peor que el otro. Luego ya Isabel también, pero un poquito menos quizás. Luego viene Alfonso XII, que no da tiempo mucho. Alfonso XIII ya es prácticamente como su nieto. El obvio Pero al final personaje. te borbonean siempre, de una manera o de otra, pero al Es que final es una te borbonean. prepotencia, porque si tú dices que eres prepotente, pero eres un líder que consigue, ¿no? Pero es que esto es una prepotencia de alguien que. Y hay que entender esa prepotencia de Alfonso XIII porque es el único rey de la historia de España que nace rey. Sí, y de hecho es que nace rey, que claro, tiene una Nace rey. regencia, ¿no? Hasta que es mayor de edad, que es Claro, su madre, daros cuenta pero. que Alfonso XII, su padre, cuando él muere, Alfonso XIII está gestándose. Sí, Es sí. decir, él ya nace como rey, aunque su Exactamente. primer año en la Sí, regencia María de su madre, Cristina. ¿no? Pero La regencia es de María decir, Cristina. es una persona que desde que nace ya le están diciendo, tú eres el que manda aquí. Claro. Y tiene esa mentalidad y esa prepotencia, ¿no? verdad es que era gracioso con su bigotillo y sus cosas, ¿eh? Era Sí, muy salado, era muy salado. sí. Hay una parte de que en la que da pena, pero bueno. Nada, para terminar el programa, decís que este hombre pues muere en Roma, ¿no? Exiliado, pero y ya no exiliado por la República, porque muere en 1941, y ahí, como ya sabemos, en España ya está mandando Franco, y tampoco vuelve, y con su sucesor, Juan, tampoco va a conseguir reinar nunca, ¿no? Entonces, probablemente lo que él pensara en vida que iban a suponer, iban a ser los artífices de su vuelta, pues le dijeron, no, tú te quedas donde estás, ¿no? Quédate allí que está muy bien. Vete, date una vuelta por el Coliseo. Ahora que Benito ha hecho ahí una avenida muy bien en los foros, se ha cargado un montón de cosas, ha hecho una avenida muy grande. Vete Solo que ahí. sepa, Rafa, no, el rey, bueno, el actual rey no, el rey emérito nace en Roma. Claro. Efectivamente, ¿Por efectivamente. qué? ¿Por qué no se había movido de allí hasta entonces? De hecho, el rey creo que nace en el 38 y Alfonso XIII muere en el 41, es decir, claro, estaría toda la familia allí en Roma. Claro. Se podían haber quedado allí, me cago en allí. 20 No se días. van a otro sitio un poco más exótico, pero bueno. Más exótico, Sí, sí. sí. Ahora ya está con su nieto allí en Abu Dhabi. Ya ves. Y ¿Ves como cómo te se digo van que a sitio se salta exótico? como una generación las cosas estas? Que está Sí. Froilán ahí esperando su momento. Yo le tengo esperanza a la princesa, le tengo esperanza yo, de que Borboné. Sí, tendrá que borbonear. Sí, te cuando tenga de 60 años, va a ser una Isabel III tranquilamente, vamos. Bueno, chicos, no sé si tenéis algo que decir, que hora que terminemos el programa. Pues no, poca cosa más. Sí, aquí hay un resumencito rápido y sencillo para toda la familia de los desastres de Alfonso XIII con su rima. ¿Por qué cae Y. Alfonso XIII? Exactamente. Y el Sí, advenimiento de la una buena República. clase. La verdad que sí, Pues Rafa. Esto tendría que ser para ti 3 puntos más en el baremo, vamos. Tranquilamente. y tú, Dani, para terminar. No, me parece un resumen de verdad de lo estupendo, tío. Y me ha servido a mí también para refrescar ciertas cosas. Y yo creo que bien, puede venir muy bien para tanto para la gente que esté estudiando como para gente pues, que no lo esté, pero le interese conocer bien cómo fue, ¿no? Así Pues sí, que, pues sí. vamos, yo creo que se ha quedado perfecto. Por mi parte, genial. Pues eso es Ahí lo está. que buscamos, ¿no? En este programa, ¿no? Y que la gente también, pues, una vez que lo escuche, entienda las causas, ¿no? Que todos los procesos históricos tienen una causa y una consecuencia que son fundamentales de conocer para comprender todos esos acontecimientos y todos esos procesos. Así que nada, así terminamos el programa de hoy. Y esperamos vernos prontito en un nuevo capítulo de Legio Novena. Así que, nada, chicos, cuidaros y hasta pronto.